se dejaba llevar. Cuando tocaba la orquesta, la cumbia pa' gozar. La sangre se le alborota y se pone como loca, y al ritmo de las tumbas empieza ya a bailar. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo te hace bien. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo te hace bien. Compadre, qué bonita que está. Enloquece su figura y su cintura al bailar. Me matan sus ojos negros, su cuerpo me enamoró. Viéndola me quedé asombrado y otro me la robó. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo te hace bien. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo te hace bien. Báilale, mi morochita, báilale. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo te hace bien. Baila morocha, baila, porque cumbia bailas bien. Baila morocha, baila, que este ritmo.